compartos de los emprendimientos, sí, pero la idea es justamente que la comarca sea todo una, el montón, forma parte también de la comarca, junto con la Bocuevo, el Hoyo, el Maitén, sufrimos las mujeres las mismas problemáticas, las mismas violencias, y dentro de todas las violencias, la violencia obstétrica no escapa de esto. Y por eso lo tenemos que hacer de tenerlo acá en la Bocuevo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es un lujo donde viven. Es imposible compartir con toda esta naturaleza alucinante. Bueno, estoy muy emocionado, por ahí lloro, porque la verdad que viajar, bueno, y hablar a otros países, pero en el mismo país seguir conociendo es... bueno, les sigo agradeciendo de por vida la partería que me genera esto, de poder viajar, conocer otras realidades. Yo no conocía por lo menos esta parte del sur. Y estoy como muy enamorado, y eso que llevo 2 días. Y bueno, ni hablar, agradecerle a Flavia, agradecerle a Cultura que se haya copado con la propuesta de poder traer la película. Bueno, agradecerle a Sol, que se lo agradezco todos los días por mensaje de texto, por mensaje de WhatsApp, ¿no? Bueno, a la agrupación Bien Paridas, agradecerle por estar presente acá, bueno, mi mejor amigo de los 5 años, que es el que me trajo, ¿verdad? Y sabe que amo la partería, así que el viaje a compartir con él era también habilitar un poco un tema que me atraviesa, que es la violencia obstétrica. Para quien no me conoce, soy Fran, soy partero. Bueno, formo parte ya hace más de 15 años del grupo Parir en Casa, que es un grupo bastante importante. Acompaño nacimientos planificados en domicilio. Soy docente en la Facultad de Medicina, bueno, también de otras escuelas de partería a nivel mundial. Coordino o ayudo en la coordinación del partido obstetricia, del partido de la Matanza, en la parte de la obstetricia, que es el partido, para quien no conoce, en Buenos Aires, es uno de los más grandes que tenemos. Dicen que define como hasta el presidente cuando se vota. No nos vamos a meter en política, pero por suerte se votó bastante bien este año. Bueno, formo parte de las Casillas, que es una de las agrupaciones de derechos más importantes que tiene el país en la actualidad, que hicimos una obra de teatro que se llama Parirnos, que creemos que a través del arte es la manera como de llegar a la gente. Es decir, yo no le gano claramente al río de acá, menos que menos a la Piltre y a todo lo que fui conociendo. Sí le gana por ahí una película, sí le gana el tema, eso es seguro. Entonces sabemos que eso es lo que convoca. Por ahí, si daba una charla yo, nos quedábamos todos en el río tomando y compartiendo el hermoso sol. Hicimos una obra de teatro, después hicimos hace un año esta peli, que acompañamos la dirección, que es de Flor Mujica, que no está presente hoy acá. Y la idea fue como una especie de convenio que ella la hacía y el Nico apoyaba, y nosotros la militábamos y poníamos el cuerpo más allá de poder acompañar toda la parte teórica de la película. Y bueno, y actualmente soy coautor del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, que se presenta el lunes en el Bolsón. Así que también están todas y todos invitados a venir. La idea de todos los disparadores desde su momento, desde que formamos las Casillas, es esto: que sea un disparador, la peli, el libro, que sea una excusa para juntarnos, para después poder... Va a ser difícil armar una ronda acá, una gran ronda, pero por lo menos vernos las caras y poder charlar de qué nos moviliza de la peli. Y bueno, estoy yo para acompañar ese debate, están las chicas Bien Paridas, bueno, me parece que hay mucha gente como en la temática también que pueda acompañar ese debate. Así que los invito a quedarse después de la peli. ¿Qué más? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol, soy parte del grupo Bien Paridas y del Club de Mapo, la Fundación de Formación. Y la razón para aprovechar a Francisco, porque le agradecemos un montón, y también agradecemos a la Muni de la Pueblo, Cultura, por un gran espacio hermoso, y a todos ustedes. Es porque ante la problemática de la violencia obstétrica, la cual seguramente todos conocemos, y vamos a volver a abrir un poco con la peli, he sabido que acá en la comarca, del lado de Chubut, no hay un lugar donde las mujeres puedan participar. es nuestro derecho tener un lugar donde parir, que cuando se construya este lugar donde parir, sea un lugar que tenga una verdad que prime la fisiología y los derechos de todos los derechos de las mujeres y de los niños, y un parto fisiológico, con todos esos cuidados, todos esos conceptos, que puede ser la maternidad, o sea, el nacimiento, una casa de parto, o simplemente la ampliación del hospital, pero que no vamos a negociar ese abordaje. Así que bueno, para eso estamos juntando firmas, los que ya van a estar ahí, para que quiera apoyar esta causa y que pueda firmar también. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Bueno, solamente darle el medio.